Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el objetivo del nuevo pacto en el cristiano. Pero antes de empezar, había buscado la forma de poder entrar con precisión en este tema, sobre todo porque es importante para un cristiano que conozca y entienda de que porque es cristiano, forma parte de un sistema legal, ¿sí? Que tiene que aprender a moverse en ese sistema legal. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Allí dice Santiago por el Espíritu, mas el que mira, está hablando de que observa allí, mas el que observa atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Voy a volver a leer, mas el que mira, mas el que observa atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En el mundo, las únicas personas que pueden salir libre, por ejemplo, si van a la cárcel o si un policía los detiene o si hay algo que judicialmente los lleva a la cárcel, las personas que son hábiles para salir de allí, ¿quiénes son? Los abogados. ¿Sí? Los abogados justamente estudian abogacía porque ellos conocen o alcanzan a interpretar toda la ley para moverse en ese marco legal. Pero una persona común y corriente, ¿sí? Que imaginemos un argentino, estamos en Argentina, es argentino y debería conocer todo el ámbito de la ley. Y el problema radica en que porque no conoce todo el ámbito de la ley, no conoce todos sus derechos, todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer, a veces se ve envuelto en un problema y la policía le toma y puede retenerlo en la cárcel muchos días, mucho tiempo, porque no conoce cómo salir, no conoce las reglas del juego para poder hacerle frente a la situación. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? O sea que la mejor forma de poder vivir bajo un régimen es conocer ese régimen a la perfección, ¿sí? De la misma manera, el cristiano está basado en una ley, en una ley de la libertad, pero para andar en libertad tenés que conocer bien esa ley. Porque quizás, al no conocer a cristiano y no conozca la ley, no vas a poder distinguir qué está bien o qué está mal. O nunca vas a poder escapar a veces de ese prejuicio que tenemos de nosotros mismos. ¿Habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? Para poder entender y comprender esto, Santiago dice que seamos observadores. Que si queremos andar bien y no ser juzgado de nadie, como está bien Pablo, hay que conocer profundamente el reglamento, la ley, en el pacto en el que estoy, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, fue las actividades que tuvimos con los hermanos Rosario en la parte deportiva. En la parte deportiva, mientras hacíamos vóley, uno podía observar de los diferentes grupos que se habían armado que había personas que jugaban con un reglamento y otras personas que no tenían ni idea de qué es lo que estaban, de por qué se aplicaban ciertas reglas o ciertos reglamentos. Y alguno era más exigente que otro y otro no entendía nada y le pegaba como venía la pelota o pegaba de cualquier lado. Y obviamente todo va a depender de cómo conozca cada uno el reglamento. Obviamente, si mientras más conoces el reglamento, te conviertes en una persona más exigente. Y la persona que no conoce el reglamento queda mirando y dice, che, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Es así o no es así? ¿Se entiende nuevamente? O sea, El concepto que intento poner en sus mentes, sus corazones, es que como cristianos, nosotros tenemos que conocer bien, como abogados, el ámbito en la ley en la que nosotros estamos. Porque no debemos olvidar que como cristianos, ¿sí?, somos parte de un nuevo pacto, somos parte de una ley espiritual. Y ley es ley, significa reglas, para obediencia, para obediencia. Vamos a ir ahora sí al tema en cuestión, Marcos capítulo 14, versículo 22. ¿Cuándo entra en vigencia y cómo interpretar este nuevo pacto y cuál es el objetivo de ese pacto? Bueno, entre los muchos evangelios, Marcos 14, 22 dice, la noche de Pascua en la que estaba Jesús con su discípulo, dijo: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellas todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es la parte importante. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. Y es importante destacar que no dice que por todos, porque a veces dicen, muchas religiones dicen, no, que Jesús murió por todo el mundo. Y que... No, no, no. Que por muchos se derrama. ¿Está claro? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, en el transcurso de la semana, la mayoría de las religiones cristianas festejan la Pascua, ¿sí? Ya sea la manera judía o bien como una festividad basada en la muerte y crucifixión del Señor Jesús. A principios del mes de abril muchos asumen hasta una postura religiosa, ¿sí? La mayoría se disponen a hacer fiestas, sketch, obras teatrales, prédicas relacionadas con las festividades judías, se adorna el espacio físico, se preparan comidas, se exhiben películas, así como la Navidad y la Pascua son, parece, las dos fiestas más importantes del cristianismo. Quizás, y yo por allí veo, sobre todo en el ámbito católico, que van como una procesión y va un muchacho adelante, vestido de blanco, cargando una cruz, simula que tiene una corona de espina, todo manchado con sangre, y es como que hacía eso que el catolicismo le llama el Via Crucis, ¿sí? Y es lamentable porque no solamente allí, sino también en el ámbito cristiano, protestante o evangélico, se ven estas cosas. Y es triste, es bastante lamentable que las personas se disfracen de personajes bíblicos y sobre todo ese atrevimiento de querer interpretar al Señor Jesús. Sí, sin saber lo que eso significa. Muchas congregaciones intentan justificar estas acciones diciendo, es que lo hacemos para el Señor, dicen. Sí, es así como se debe predicar. Y anteponen sus pensamientos, sus razones, antes que obedecer a los mandamientos y al ejemplo entregado por el Señor Jesús. Por esta razón, es muy duro para un cristiano cuando se le dice bíblicamente que el Señor jamás ordenó festejar ni el nacimiento ni la muerte de él mismo, o cualquier festividad que esté relacionada con el judaísmo. De hecho, lo más importante, lo que hay que comprender, es la razón y la naturaleza, el por qué ocurrió la muerte y la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Yo espero entonces a partir de ahora que se vea como lo que la gente, lo que el mundo y las religiones llaman Pascua, es simplemente un pensamiento humano de cómo ellos ven a veces a Jesús. La clave para entender esto es la cena, que la muerte del Señor Jesucristo marca un antes y un después, sobre todo para el cristiano. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por muchos se derrama. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Pablo también, por el Espíritu, le habla a la iglesia que estaba en Corinto y le dice a los cristianos allí: el cual Asimismo, 2 de Corintios 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros, significa servidores, sirvientes, ¿sí? Nos hizo sirvientes competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, hablando de la antigua y vieja ley, más el espíritu vivifica, hablando del nuevo régimen en el que nosotros nos encontramos. Y habiendo dicho esto, puedo decir entonces que una verdad que desconocen la mayoría de los cristianos o que no se admite a veces en la iglesia, quizá por una cuestión de conveniencia religiosa, es el hecho de que cuando una persona cree en el Señor y se bautiza en su nombre, lo que hace en definitiva es confirmar o afirmar o firmar un pacto, un acuerdo entre Dios y Él. ¿Sí? Si eres un cristiano, si has creído en el Señor Jesús y te has bautizado y tomas la cena del Señor, es porque has hecho un pacto, has hecho un acuerdo con el Señor. ¿Sí? Entonces, un pacto o un acuerdo, como ya habíamos visto anteriormente, es un reglamento, es una reciprocidad de obligaciones y beneficios. Obligaciones que no son por una imposición religiosa, para nada, sino voluntaria, a los cuales uno se dispone y debe cumplir para obtener los beneficios del acuerdo. De eso se trata. Somos cristianos justamente porque firmamos un acuerdo en que somos seguidores de la doctrina del Señor Jesús. Cualquiera entonces que cree y se bautiza en el nombre del Señor Jesús se hace partícipe del reino de Dios. Y tienen que entender esto. Somos participantes de un reino, es decir, de una forma de gobierno. Somos parte de una forma de justicia según Dios. Somos parte de un sistema legal basado en la palabra de Dios. Eso es ser cristiano y eso es que nosotros seamos parte del nuevo pacto. ¿Sí? Por esta razón, el cristiano es partidario de Jesús, porque es un seguidor, seguidor de la doctrina, seguidor de la disciplina, seguidor de la obra. Y es justamente por esta razón que reciben el nombre de cristiano. Y es un nombre que no fue puesto por los hombres. El Espíritu hizo la revelación de quiénes son los verdaderos cristianos. Desde hace varios siglos y en la predicación actual del Evangelio se va de esta verdad. ¿Sí? No se habla de que el cristiano esté bajo una ley. No se habla de que el cristiano esté bajo un reglamento. Quizás por la dureza del contexto, pero también por evadir esta verdad es que muchos sufren las consecuencias de no cumplir el acuerdo hecho con el Señor. Entonces vienen enfermedades, dolencias, pérdidas, caídas, desilusión, que son producto de una corrección, de una disciplina que sirve para corregir al cristiano, para mantenerlo alineado según la ley. Por eso se castiga. Y Él nos castiga porque nos ama, porque quiere que andemos por senda de justicia. No quiere que vayamos por el mundo haciendo lo que a nosotros se nos ocurra. Vamos por el mundo según la justicia de Dios. Y para que eso ocurra, tenemos que entender plenamente cómo funciona la justicia de Dios, no desde el antiguo pacto, sino desde el nuevo pacto. De ese régimen en el que nosotros tenemos que ser ministros competentes. De eso se trata la meditación del día de hoy. Obviamente muchos cristianos desconocen esto y se debe, y entiendo yo que es a la falta de enseñanza y a este discipulado tan importante que ha perdido la iglesia. Pero también sé que se debe a causa de que el cristiano no se entrega plenamente. No hay a veces hasta disposición. Hay cristianos que parecería como que le da igual, ¿sí?, aprender o no aprender los mandamientos del Señor. Si leemos en Mateo 28, al final del libro, 28-19, conocidísimos los textos, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. enseñándoles, no termina en el 19, sigue enseñándoles cuál es el deber, cuál es la tarea de la iglesia esta, que tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia debe enseñar que los cristianos deben guardar las cosas que Jesús ha mandado, son mandamientos. Y aquí dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por eso Juan también, en el libro, en su segundo libro, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, de otra forma decir, el que dice que es cristiano, debe andar como él anduvo. Otra forma no hay de demostrar. No hay una escuela para hacerse cristiano. No es que me dan un título que me recibo de cristiano. Ser cristiano es seguir, hacer las obras del Señor Jesús, comportarte como el Señor lo hizo. Muchos ministros y ministerios se dedican a predicar y a bautizar, pero se olvidan de enseñar y de discipular a los cristianos. Y por otra parte, los cristianos creen y se bautizan, pero siguen en la misma corriente mundana en la que viven y consideran la enseñanza de Jesús. Y por supuesto, bueno, luego vienen las consecuencias, que en muchos casos no son admitidas o son incomprendidas, y a algunos les parece que es injusto lo que les pasa en la vida. Soy cristiano, me tenía que ir bien y me va mal, dicen algunos. Y es justamente por esto, porque no entienden cómo funciona el marco legal en la que nosotros estamos insertados. Es por eso que nos motivamos a hablar respecto de que ser cristiano es ser parte de un pacto, parte de un acuerdo, parte de una ley. Ley es una constitución que no está confinada con letras, sino con el Espíritu. Considerando el análisis del antiguo pacto, que ya habíamos desarrollado anteriormente, hablamos de la salvación como parte del plan de Dios. ¿Recuerdan, verdad, esto? La cual habíamos planteado como un objetivo estricto y necesario para el hombre mediante el antiguo pacto. Es decir, que Dios se había provisto la salvación y le había dado la salvación al hombre en sus manos para que él, pudiendo cumplir la ley, se pudiera salvar. Esa ley mosaica. Y concluimos que tal acuerdo fue insuficiente. Y la Escritura así también lo dice. Pero que en definitiva todo esto fue necesario para que el hombre comprendiera su incapacidad por obedecer por sí mismo. Lo que implica el menester, la necesidad de un nuevo acuerdo, el cual también estaba profetizado y se esperaba para que entrara en vigencia. Y Pablo nos dice esto, Romanos capítulo 7, en el versículo 6. Ser parte de un nuevo pacto, ser parte de una nueva ley. Romanos 7, 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál ley? Del antiguo pacto. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, actualmente, como iglesia, estamos bajo un régimen nuevo, un régimen espiritual que comenzó con el triunfo de Cristo en la cruz, dejando cesante el antiguo régimen de la letra, porque el fin de la antigua ley es Cristo, y Pablo lo vuelve a decir en Romanos 10:4, y al decir cesante estamos indicando que la antigua ley ya no tiene vigencia. El antiguo pacto, el antiguo testamento no tiene vigencia como constitución o como ley. Ya no funciona por su ineficacia. Así que no tiene sentido y es en cierta forma contradictorio al nuevo régimen. El antiguo pacto se hizo solamente con los judíos. ¿Sí? El antiguo pacto era para los judíos. La ley se hizo solamente para ellos. Es por eso que debían circuncidarse y sujetarse a rajatabla a todo lo que la ley mosaica decía. En el nuevo pacto, en el que estamos nosotros, que abarca a cualquiera que cree en el Señor Jesús, sin importar raza, color, nacionalidad o clase social, ya no se requiere de la circuncisión de la carne, ya no se requiere del servicio sacerdotal dado a los judíos, lo que implica que no se requiere pago de servicios, No hacen falta ofrenda, ni diezmo, ni sacrificio. Ya no se requieren mediadores humanos entre Dios y los hombres. Ya no se requiere sacerdocio, ni clérigo, ni jueces, ni reyes. Por lo cual, ya no se requieren de ofrendas en la carne. No se requieren de reglas sociales, de convivencia y de disciplina, ni de rudimentos, ni de mandamientos de hombres. Porque Cristo Jesús ha logrado la perfección en todo y se ha convertido en el camino al Padre. Y Él es el único mediador, dice la Escritura, entre Dios y los hombres. No necesito a nadie, solo necesito a Cristo para llegar a Dios. El objetivo de esta meditación es realizar ese primordial objetivo que debe tener el cristiano respecto de lo que es el nuevo pacto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, vamos a indagar desde el antiguo, porque había sido profetizado. El nuevo fue profetizado en el antiguo. Jeremías 31:31, es allí donde habíamos quedado la última vez, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Sí? 600 años antes de Jesucristo ya estaba profetizado de que iba a haber un nuevo pacto, un nuevo régimen, un nuevo acuerdo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, hablando de la ley mosaica, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron. Esta es la otra razón. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, hablando del nuevo, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando dice, las escribiré en su mente y las escribiré en su corazón, se las daré en su mente, está hablando de qué cosa? De la naturaleza espiritual, porque la única forma en la que el hombre puede cambiar es desde adentro. Antes los judíos, para escuchar la voz de Dios, necesitaban un profeta. Antes, para saber si estaba bien o estaba mal, necesitaban saber de un sacerdote, necesitaban saber de personas de ajena. Ahora ya no. Ser cristiano, Cristo habita en nosotros y ya no necesitamos a otro. Él nos dice, con su espíritu, no hace falta, conoce a Jehová. No, ya el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El tema radica en que a veces no sabemos cómo movernos en ese ámbito espiritual. Pero, no obstante, dicho esto, hay que entender de que el acuerdo, el pacto, tiene un objetivo, el primordial de todo. Dios ha hecho un acuerdo con el hombre porque quiere que el hombre sea parte del mal. Estamos hablando de santificación. Y Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso para apartar del hombre del mal. El proceso para quitar los errores, los pecados, toda esa mala influencia de sí mismo. Y lo vuelve a confirmar en el versículo 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, el hombre necesita apartarse del mal. Por sí solo no puede. Necesita del Espíritu. Es el Espíritu el que le va a ayudar a escapar del pecado y de esa naturaleza pecaminosa. Y es como contábamos también en Segunda de Tesalonicenses, este sí, hermano, le pido que busquen en sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. Allí dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y no termina allí el texto. ¿Mediante qué cosa? ¿Cómo es la salvación? mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El hombre sigue necesitando salvación, y antes era por el cumplimiento de la ley, mas ahora necesitamos salvación, y es posible, pero por medio del Espíritu. ¿Se entiende? O sea, puntualmente los objetivos tanto del nuevo como del antiguo son exactamente iguales. El antiguo pacto tenía el objetivo de apartar al hombre del mal, decirle al hombre, esto está mal, esto está bien, y que pueda vivir. En el nuevo pacto sigue manteniendo la misma esencia, pero con la diferencia de que ahora tenemos una ayuda que antes no había. Ahora tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo que nos ayuda. Y es por Él, por medio del Espíritu, que alcanzamos esa santificación, apartamos nosotros del mal. Antes de ser cristianos, nos parecían que todas las cosas estaban bien. Hasta creíamos, hasta estimábamos que éramos buenas personas. Pero conociendo a Cristo, nos dábamos cuenta que todo lo que era bueno realmente era malo. Y que amando a Jesús, queriendo a Jesús, me disponía a seguirle, pero me hallaba con que había una ley contradictoria en mí. Es la misma que expresa Pablo. Esa ley de la carne que me pesa. Señor, te quiero seguir, pero esto no quiere. Y entonces la naturaleza del Espíritu, para ayudarnos, para santificarnos, para corregirnos en un tiempo, en un espacio, que vaya haciéndonos meditar y pensar a escapar de ese daño que antes solía hacer. Esa es la esencia y la naturaleza del nuevo pacto. Entender ese objetivo, esa es la columna vertebral. No usamos la Biblia para garrotear a los hermanos. No usamos la Biblia para decir qué religión está bien o qué religión está mal. Tenemos que usar las Escrituras para saber los mandamientos de Cristo para que nos ayude a nosotros, no al resto, a nosotros a apartarnos del mal. Ahora sí podemos porque Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. Es todo lo que medité es para decirle eso. Así de simple y sencillo. No hay otras reglas por arriba de estas cosas. Todo está centrado en esto. Lo que pasa es que se malinterpreta. Y a veces la religión misma usa del conocimiento bíblico para imponerse, para golpear a las personas, para cargar sobre las personas. Y las personas reaccionan, los que están los congregantes a veces también terminan reaccionando. No, pero yo no puedo alcanzarlo, me parece que es difícil, esta congregación es muy exigente, muy fundamentalista, muy legalista o como quiera que sea. Y siempre hay estas dos cosas sin entender la razón o la naturaleza del pacto, que simplemente quiere Dios que te apartes del mal. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? Que te apartes del mal. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esto no es novedad. Si vamos al libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, Miqueas, capítulo 6, versículo 8, allí dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hablando del antiguo pacto. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, andar rectamente y amar misericordia, no ser destructor, sino tener paciencia, compasión de las personas y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? La santificación tiene como resultado un hombre que practica la justicia. La santificación tiene como resultado un hombre que ama y tiene misericordia de su prójimo. Un hombre que practica la justicia se humilla ante su Dios. Eso es el todo. Eso es realmente el objetivo clave de esto. Pedro también lo dice de una forma diferente, 1 Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, sino para que andemos en libertad o para que hagamos lo que a nosotros se nos ocurra. No, señores, somos parte de un nuevo régimen, ¿sí? Él nos ha santificado, gloria a Dios por toda esa misericordia, nos ha dado libertad, pero no para que hagamos lo que se nos ocurra, no según la carne, ¡Ay, misericordia! Y a veces queremos poner eso como un extremo que equilibra todo y nos dedicamos a pecar, ¿no? Así Dios tiene misericordia. Que abunde su misericordia mientras más peco. Y así funciona el catolicismo y muchas áreas del protestantismo. Pero no es así. Pedro dice, escogido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué estamos? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Claro, cuando uno empieza a hablar de que hay que obedecer, y ya al cristiano esa palabra no le gusta, no sé por qué. Cuando se habla de que hay que arrepentirse, que tiene que obedecer, que tiene que santificarse, empiezan desde el fondo ya. Y entra, es como un choque a su propia vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás porque no amamos al Señor como debemos amarle. ¿Cómo nos damos cuenta cuando amamos a alguien? Amamos a alguien cuando sentimos una atracción. Si no, no habría amor. Sí, eso es algo recíproco, por así decirlo, en ambas cosas. Dios ya nos amó. ¿Amamos a Dios? La forma de amar a Dios es si nos sentimos atraídos hacia Dios. ¿Nos sentimos atraídos hacia Dios? ¿Nos atrae su justicia? ¿Nos atrae la forma de vida que propone las Escrituras? ¿Nos atrae la salvación, la esperanza, la resurrección? Porque si no nos atrae, ni siquiera deberíamos estar aquí. Esa es la realidad. Nuevamente Pablo en Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. ¿Qué espera Dios con toda la obra que ha hecho en nosotros? Nuestra santificación, un fruto, algo que generemos, santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. También en 1 Corintios 1, 31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para el hombre del Antiguo Testamento, para el judío que pertenecía al Antiguo Pacto, le era imposible apartarse del mal, puesto que su naturaleza corrupta y pecaminosa lo dominaba y le llevaba de continuo al pecado. Y si bien conocía el bien y quería hacerlo, no podía porque su carnalidad lo superaba. Entonces, podemos decir que con el Antiguo Pacto, el conocimiento del pecado y de su fuerza se hicieron patentes, puesto que se dieron cuenta de que el pecado tiene dominio sobre el hombre y que actúa de manera contraria a Dios. En cuanto al conocimiento del bien y del mal, con el Antiguo Pacto quedó bien definido cuáles son las pautas para un buen comportamiento particular y social, aunque fuese imposible a veces de llevarlo a cabo. En un sentido espiritual, el pecado es una naturaleza maligna con la que convive el hombre. Está en modo de ley y que lo lleva de continuo a la desobediencia. Esta naturaleza espiritual trabaja en la mente, es el motor del mundo, domina nuestros instintos, nuestras debilidades carnales, pone sueño, pone desafío, pone vanidades como objetivos para alcanzar, nos mantiene entretenido y fascinado. Los mayores logros del hombre se cuentan como la riqueza, el poder, la gloria, la popularidad, la fama, y las personas van a hacer cualquier cosa por obtener alguna de estas cosas. Haberle dado el conocimiento del bien no le alcanzó al hombre. La maldición o corrupción lo acompañará hasta que fallezca. Y eso en cierta forma también nos incluye. Por eso se pide, dice Romano 8, pero ¿cómo hago ahora que soy cristiano y veo que esta ley de pecado que mora en mí, miserable de mí? Sí, miserable si estoy en la antigua ley. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Cristo Jesús. por su espíritu, mediante la santificación. Por eso dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hablando de Cristo, mas si por Jesús, mas si por el Espíritu del Señor, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Es posible matar las obras de la carne? Todas son posibles. Aún los pecados más groseros y aberrantes, todo es posible cambiar. Las personas pueden cambiar. Antes no podían por ellos mismos, mas ahora por el Espíritu del Señor pueden. Y mientras estén vivos, pueden cambiar. Pueden cambiar. Así que el criterio radica en escapar de la carne, fortaleciendo ¿qué cosa? El espíritu. ¿Y qué es fortalecer? Observar atentamente, mirar con atención en la ley. Entonces, a veces, esto nos juega a veces en contra, porque el cristiano tiene muchos prejuicios. Pablo le pasó de que le decía, no, este es un gentil, le decían a él. Está desviado de la ley porque hace lo que a él se le ocurre. Y Pablo dice, ahí personas han entrado para espiar nuestra libertad. Pero ¿cómo espiaban? Según el antiguo pacto. Actualmente hay muchas personas que no alcanzan a entender las conductas de otras personas. ¿Sí? Suele ocurrir que dice, ese hermano. Y es triste a veces, porque los que no conocen la ley piensan que uno es más exigente o que uno está en otra esfera o que vive en otro planeta. Y no es así. Eso no funciona de esa forma. Lo que hay que entender es que un cristiano se mueve según la ley de la libertad. Si escapo del pecado, no es una gloria humana. No lo alcancé yo. Es Cristo en mí el que ha alcanzado eso. ¿Y qué queremos? Y si yo veo al otro hermano que está en pecado, ¿qué le voy a decir? ¿Viví en el pecado? No, mi amigo, ¿querés salir? Vení a Cristo, hacé esto. Este es el marco legal. Así también las personas que van creciendo van teniendo una mejor idea de cómo funciona la ley y uno puede tener ciertas libertades, hasta conoce cosas que él, obviamente la persona que está primera no conoce. Y por eso Pablo también le dijo, cuidado, no veas que tu libertad sea tropezadero para otros. Sí, hay que encima moverse, hay que conocer la ley, como todo buen abogado, y sabe, quizá vos le decís, este abogado es un corrupto. No, él con la ley te va a demostrar que está libre de gravamen. ¿Sí? Así también el cristiano tiene que aprender a moverse dentro del ámbito legal para poder defender cualquiera sea su conducta o su disposición, sobre todo en el servicio, porque hasta los servicios tienen reglamentaciones. ¿Entienden entonces? Esto no es una cuestión de apalear unos a otros, que nos estemos golpeando. No, nunca debemos olvidar que buscamos el bienestar en el espíritu y la santificación de forma grupal, porque no sirve que solamente haya un hermano santo o dos hermanos que estén luchando por alcanzarlo y el resto siga estar rezagado. Somos un cuerpo, y yo estoy vinculado a ustedes y ustedes a mí, así que yo me beneficio si ustedes se santifican, y ustedes se benefician si yo también me santifico, porque somos uno en Cristo. Entonces eso es, la obediencia no es para uno, es para todos. No hay una manera de medir una vara, ya ve que cuánto obedeció hoy día el hermano Santiago, está muy abajo, o aquel hermano, está muy arriba. No, la vara es propia, es para nosotros. Es el conocimiento de la ley, la vara. Pero también podemos decir, bueno, vamos más hermano, sé santo, dijo Jesús, como yo soy santo. No, hay muchas personas que dicen, que somos humanos, por eso erramos y pecamos, y ahí están. Sí, los tienen en esa rueda. No, yo no pienso así. Yo pienso de que el hombre realmente puede alcanzar. A veces malinterpreta el concepto religioso de la vida cristiana. Muchos se castigan, el católico ha sido inspirado inclusive a pegarse con azotes. Hubo época en un grupo de jesuitas y otras. Otra subdivisión del catolicismo que golpeaban aún su propio cuerpo y ponían reglamentos de hombre y mandamientos de cosas sin sentido, sin ningún tipo de sentido. La clave, lo que realmente importaba era vencer el mal, pero con el conocimiento del bien. ¿Sí? Dios no espera que tengas una perfecta asistencia a las congregaciones. Dios no espera de ti que quizás te sepa la Biblia de memoria. No, Dios quiere que dejes de pecar. Así de simple y sencillo. De nada te sirve si sabes la Biblia de memoria y tu vida no cambia. De nada sirve que vengas aquí todos los fines de semana, estés cantando, si después de aquí o durante la semana te dedicas a pecar o vivir en el error. ¿Se entiende? Entonces, nos despojemos de la religiosidad y busquemos realmente el objetivo de la ley, que es nuestra santificación por medio del Espíritu. Por eso dice Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Pedro también recalca, amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo firme vuestra manera de vivir. Firme nuestra manera de vivir. ¿Cuál es esa firmeza? Obviamente, la firmeza no es de venir aquí religiosamente los fines de semana. ¿Cuál es la firmeza? ¿Cuáles son las obras de la carne que Dios espera que saquemos de nosotros? Bueno, Gálatas 5:19, ¿qué habla? Que no haya envidia en nuestras vidas, que no haya celo, que no haya contienda, que no haya fornicación, que no haya adulterio, que no haya pleito, disensión, herejía. Hay una lista, es sencillo. O sea, yo aprendí a mirar el Evangelio a través de esto, a través de sí, en el día a día, ¿qué hay en mi vida? ¿Hay adulterio? No, bien. ¿Hay fornicación? No, bien. Y voy anotando. No voy a ver si hoy día fui o no fui o si leí tantos capítulos de la Biblia. No, no, eso no va a servir. Como bien se ha dicho, el conocimiento no va a servir contra la naturaleza de la carne. Lo que sirve es que el Espíritu trabaje en nosotros. La obra, como se leyó al principio. La obra de Dios. Mientras conocemos la ley de Cristo y nos movemos en esa libertad, somos libres. Y esa es la obra de Dios. Nuestra libertad del pecado. Yo sé que lo saben, hermanos. Muchas de estas cosas se dicen para poder aún plantear mejor y sé que también hay otras audiencias que necesitan saber al respecto. Yo estoy realmente muy gozoso de ustedes y me da gusto ser parte de esta iglesia, ser parte de ustedes también. Y soy de los que siempre van a alentar a que si hemos dado un avanzado un escalón, vamos uno más. Y vamos a uno más. Siempre esperando también a los que están rezagados, siempre solicitando que los fuertes ayuden a los débiles y a veces también nosotros estamos débiles, pero que estemos unidos, perfectamente unidos en la ley de esta libertad. Ser participante y competentes de un nuevo pacto. No se trata entonces de una vida religiosa, no se trata de una vida austera basada en rudimentos o mandamientos de hombre. Se trata simplemente de que el hombre deje de pecar, deje la vida vana y viciosa, que no practique pecado, sino que pida ayuda a Dios para que su espíritu y la disposición del cristiano alcance el objetivo del nuevo pacto. Cumple los mandamientos del Señor y vivirás, y Él te promete que te va a proteger. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo y te doy gracias por este tiempo y por esta meditación. Espero, Señor, aún en estas palabras, entrar en esa libertad, que nos hagas a nosotros, a cada uno de estos mis hermanos, un servidor, un sirviente, un esclavo competente de tu nuevo pacto. Que ese régimen que tiene el Espíritu, que es lo mejor que nos pudo haber pasado, has traído una mejor ley, has traído un sistema de santificación más eficaz de lo que había antes. Ayúdanos, Señor, a compenetrarnos en esto, a que esto sea parte de nuestras vidas. Somos débiles y conoces nuestros pecados, aún las cosas que nos atraen, quítalas, Señor. Ayúdanos a deshacernos de esos deseos carnales que batallan con nuestra alma. Libéranos plenamente en esa ley del Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a unirnos más. Fue grato estar con los hermanos del Rosario. Es grato estar aquí. Y te ruego que tu Espíritu siga corriendo y moviéndonos hacia la santificación, aquella perfección. Y alcancemos a esa iglesia tan amada, esa iglesia sin mancha, lista, Señor, ataviada para recibirte en el día que has de venir. Oh, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y espero que esto pueda realmente penetrar nuestros corazones más profundamente. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.